Claro. ¿Vos vivís en una casa así, Nelly? ¿Eh? ¿Vos vivís en una casa así? Yo vivo en la casa de mi abuelo. Vos sabés que yo no tengo casa. Cuando tenía, bueno, yo soy una mamá de 8 hijos uh-huh. y abuela de 10 nietos. Somos 11 hermanos, imagínate vos. Y bueno, no tenía dónde vivir, vivía a media cuadra de donde yo vivo, alquilaba ahí una casita que era compartida de adobe, donde teníamos una letrina que también compartíamos con el otro inquilino. A veces me tenía que andar escondiendo realmente porque no tenía plata para pagar el alquiler. Por suerte me capacité, estudié enfermería y empecé a trabajar. Y eso permitió que un día digo, che, ya nosotros no podemos vivir en esta casa, ¿viste? Tenía pozos ahí, no podía ni barrerse, había unos pozos y se hundía para todos lados. Entonces estaba la casa abandonada de mi abuelo en la esquina, que era de adobe, y mi vieja me dice, Nelita, me parece que la casa del abuelo, aunque esté abandonada, está mejor que esta porquería donde está viviendo. Así que agarré con mi hijo una carretilla, ya estaba panzona de mi hijo número 6 o 7, no me acuerdo, y me vine con los otros niños y saqué a todos los escombros y encontré que debajo de esos escombros había un piso llaneado rojo precioso y ya soñé con que ese piso hasta lo enceraba, con decirte, y era un saloncito de adobe. Y bueno, y ahí nos amontonamos con mis niños, separamos por aparadores y roperos, hicimos habitaciones en ese salón y mi esposo, acondicionamos un baño que había y mi esposo pidió adensa la luz y nos empezamos a vivir en este lugar que es mi hogar ahora. Y bueno, con el transcurrir de los años, en cada una de las... cuando nos pagaban el aguinaldo, ¿viste? Comprábamos ladrillo y con mi esposo y los chicos íbamos tirándolo de adobe y construyendo el ladrillo. Hasta que, bueno, desgraciadamente... tuve un accidente laboral, me indemnizaron después de un juicio que duró como 5 años, me indemnizó el Estado y con eso pude darle forma a mi casita, que en definitiva no es mi casa, es la casa de mi abuelo, por lo cual él nunca va a ser mía. Tengo 11 hermanos, tenemos un montón de primos porque era mi mamá tenía también sus 5 hermanos y todos tienen un montón de hijos, por lo cual creo que me tocará un ladrillo el día de mañana si alguien viene a decir, Nelly, necesitamos la casa del abuelo. Pero mientras yo vivo tranquila y en este lugar que quiero mucho porque mi vieja hace 10 años que murió y yo me encariñé con este lugar que mi vieja amaba, este lugar, esta casa. Así que yo me quedo acá hasta que Dios diga y... Nelly, ¿cómo andamos? Sergio te saluda. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy feliz bien. Día de la enfermera, antes que nada. Ah, cierto. Sí, sí, ahí he mandado mensajitos a mis compañeros también. Hoy es el día de la enfermera, justamente, sí. Estamos ante una enfermera, así sí. que... ¿Qué tal? Ah, mirá, la verdad que ni me había acordado. No te has tomado el mate ya para brindarle. Viste que yo tengo a mi hermana Liliana, que trabaja en el Hospital Central, es enfermera también. Qué mi nada. Hermana. Te quería hacer algunas consultas, sí. compañera. Por un lado, esa diferencia que marcaba con respecto a lo que sale una casa del IPB... con la que hace la Tupac, estaría bueno que le explicara a los oyentes cuál es el método por lo cual se abarata tanto la construcción de las casas, el trabajo cooperativo y demás cuestiones. Sí, mira, ¿cuál es el tema? Que nosotros, las empresas tienen, según ellos, que se encarece porque ellos pagan ART y un montón de cosas que no los pagan las cooperativas de trabajo, impuestos de no sé qué, impuesto a las ganancias de no sé qué, otra cosa, sellado, sí, sí. sellito, no sé cuál el tema, pero que la empresa aparentemente le cuesta más mantenerse como empresa, por lo cual el precio para ellos es más caro. Nosotros, como gente, desocupado, plan de jefe, nosotros lo construimos con un monotributo social de los compañeros, que son 120 pesos por mes, más el seguro de accidente laboral que tiene cada uno de los compañeros. Los materiales, nosotros los peleamos en todos lados los precios. Por suerte, desde que estamos trabajando siempre tenemos los mismos proveedores que nos hacen precios en todo. No es que sean malos el material, sino que nos hacen precios. Nosotros vamos a buscar los ladrillos a los hornos de ladrillo. Entonces, también es más barato comprarlos allá que te lo trasladen a un lugar y todo lo demás. Entonces, todo lo compramos así en los lugares de los pueblos, ¿no? Entonces, ajá. Como ser ahora, mi esposo está en Entre Ríos, ha ido a comprar porque acá estaba muy caro el tema de la madera, entonces se fueron a Entre Ríos, que creo que están entre Misiones y Entre Ríos por ahí, o Corrientes y Entre Ríos por ahí, han ido a buscar los rollizos para las viviendas, pues ya estamos con los techos. Claro. Y así, viste, no nos quedamos bien. No podemos pagar precios muy caros porque es poco el dinero. Y el tema de que la mayoría de los cooperativistas cobran muy poco, ahí no hay igualdad, ¿viste? Porque los compañeros cobran poco. Lo que sí, todos estos años han tenido casi 8 años o 9, ellos han sido, la verdad que nunca dejaron de trabajar. Y eso para ellos, viste, es como que ahora no sé qué va a pasar, porque digo, ¿qué va a pasar con los cooperativistas? Eso te iba a preguntar, ¿había continuidad en las líneas de financiamiento y demás? Sí, no alcanzábamos a terminar de un barrio, ya estaba firmando otro convenio para el que venía. Y ¿eso hasta el año pasado o este año también con las nuevas gestiones? Macri no ha hecho ni un rancho, mira, ni la casita del perro ha hecho Macri. No han hecho nada. Están terminando las obras que estaban para ejecutar y ellos la inauguran, ¿viste? Sí, sí, pero sí, con presupuesto para vivienda social, cero, nada, cero. Nada de nada, ni una casa, ni te digo, por eso te digo, ni siquiera la casa para el pichicho, nada. Y allá en Jujuy, ¿cómo está la situación con Gerardo Morales? Más allá desde el punto de vista jurídico, lo que ha quedado de la Tupac y esa organización, ¿la sigue financiando o no? Vos lo dijiste, lo que ha quedado de la Tupac. 70.000 compañeros desfilaban, sí, 70.000 compañeros hacían vibrar Jujuy, transpiraban las paredes de Jujuy cuando salía la Tupac. Y vos sabés, era emocionante ver esa masa de compañeros. Esos compañeros hoy día están todos amenazados. Vos sabés que me contó un compañero, cuando los conocí, a los compañeros que teníamos largas charlas, con los compañeros de Jujuy, porque son maravillosos, el pueblo de Jujuy, me contaba que a Milagro le costó mucho movilizar Ledesma, un ejemplo, porque dice que los compañeros no se animaban a salir a reclamar. Me imagino. Y Milagro los alentaba a salir a reclamar por tierra, por vivienda, por trabajo, por comida, y ellos tenían miedo. Y vos sabés que después me dicen ellos que el miedo de ellos se debía a que cuando el apagón del Ledesma, que entraron los camiones de la municipalidad y se llevaron toda esa gente, muchas de esas mamás estaban embarazadas. Mirá. Entonces vivieron ese momento las madres, mientras se llevaban a sus maridos y a sus hijos, que el miedo se lo transmitió a su bebé en la panza. Entonces ellos nacieron con ese miedo. Mirá vos. Entonces les costó mucho a Milagro levantar Ledesma en esa, decir, levanta ese pueblo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo creo que de nuevo volvió ese miedo otra vez a los hermanos de Jujuy.